Radio. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Estás escuchando. Radio. Estás en tu casa, calentito, aburrido. ¿Qué mejor que escuchar? Radio. Bueno, hola, estamos con otro programa de Radio. Y empezamos puntuales, como siempre. Dios. Es complicado porque estamos corriendo desde hace 20 minutos y sin embargo no llegamos. Antes teníamos el programa a las 12, arrancaba, así que nosotros a eso de las 12 menos 5 ya estábamos acá. Claro. Pero ahora tenemos que estar mucho antes y como hacemos cosas y todo lo de siempre. Dios, qué bueno. No se puede antes. Ya estamos en, bueno, en realidad sí. Para la gente que nos escucha hoy y que hace el programa anterior no nos escuchó, estamos con nuevos locutores. Acá está Fernando Garro. Hola. Paula Rubino, nuestra telefonista, de vez en cuando dice algo. Hola. Iban a decir lo mismo. ¿Y Maxi? Hola. Y nuestro operador va a dejar esto acá. Nah, me mío. Y va a irse a la cabina. Que también de vez en cuando mete la cuchara. Así la que, cuchara, ojalá. Hablemos sobre nosotros para los que no nos conocen. Julián. Bueno, mi nombre es Julián. ¿Algo más? Walter. Mi nombre es Walter. Tengo 15 años y estoy aquí presente tratando de ayudar a mi compañero Walter. Tratando. El tema central de hoy va a ser el humor. La vez pasada hablamos sobre los miedos. Esta semana vamos a hablar sobre el humor. El humor. Así que si hay algo que les haya pasado, algo gracioso, algo que consideren gracioso, o algo que no les haya... ¿Llamar y compartir? O algo que no les haya pasado, sí, si nos pueden llamar. Y bueno, su anécdota, lo que está con nosotros. A ver, Juli, ¿vos algo tenés para contarnos? Sí. Cuando iba andando en bicicleta, una vez iba así y quise subir la vereda, ¿viste? Y subí con una rueda, después quise subir con la de atrás. No, me fui a... Mierda, le hice moto. Ese día agarró todo eso. A la cabina, vos. No. Bueno, después... No, vos no me obligas nada, no me pagas. Yo me acuerdo de una vez que nuestra telefonista andaba andando en bici y venía un auto atrás de ella. No seas malo. Y le dijimos... ¡Paula! ¡Viene un auto! Y en Bea, no sé, ¿qué le habrá pasado por la cabeza? En vez de frenar, ¿no? Saltó desde la bici y se tiró a la vereda. Qué loca es la vereda. No sé lo que le habrá pasado a la cabeza. Ahora yo lo digo y la gente dice... ¿Eh? Pero fue el momento fue muy gracioso. Imagínense una cosita en una bici. De menudo. Éramos chiquitos igual. De menudo tamaño. Éramos. Y... saltando hacia la vereda. Un auto que venga más o menos 30 metros. Y me acuerdo cuando mi hermano estaba molestando a Juli, nuestro operador. O sea, nuestro operador 1. Habla. Hola. Estaba operando a nuestro operador 2. Hola, yo era. Y nuestro operador 3. Hola, yo era. Estaba en la computadora jugando al, no sé, algo. Y se me di vuelta porque mi hermano estaba molestando a nuestro operador 2, que estaba durmiendo. Nuestro operador 2 se levanta de golpe y salta de la cama, porque estaba en la cama de arriba, era una cama doble. Se tira y lo corre. Y nuestro operador 1 corrió, salió corriendo hasta llegar a la puerta del baño, la cual no abría. Entonces, en un desesperado intento de salvarse, empezó a gritar de una forma vikinga. Bueno, tenemos un llamadito al aire. Un llamadito al aire. Ya está temprano, ¿verdad? Hola. Sí, ¿quién habla? Está en Brasil. ¿Hola? Dayana. Dayana, ¿de dónde sos? De Varela. Todavía no abrimos la trivia, así que supongo llamás para contarnos una anécdota. Sí. A ver. Prosigue. Sí, Daniel, tu amigo, a todo bien, un poquito. Ah, pero mirá que eso del miedo era la anécdota la semana pasada, La... Ah, claro. Oh. Hay que escuchar la radio, che. Hoy estamos hablando sobre el humor, algo gracioso. Algo gracioso, cómico. Que te haya pasado, que vos pienses que sea gracioso, como yo que me caí de la bici y a nadie le causa gracia, pero bueno. Como meter el coche en la bici. Bueno, me caí de la bici varias veces, pero. Pero, sí, a ver, pero no te causa gracia. Si no. Cuando me caí una vez en la escuela. ¿Te caíste en la escuela? Pasé mucha vergüenza. No, pero supongo que en ese momento no te pareció tan gracioso. No, pero para mí también, sí. ¿Eh? A tus compañeros me imagino, sí. Está rico el piso. Sí, ¿te acordás? Y bueno, ¿querés mandar un saludo a alguien? Sí, a mi amiga Carolina. Sí. Supongo que está escuchando ahora porque le acaban de mandar un mensaje. A mi hermana que también está escuchando ahora. Que está al lado tuyo, ¿no? Estoy en la radio la primera vez. ¿Alguien más? Y mi hermana, a Juli, que mi padre y mi hermana dice que sos divino. ¿Qué es divino? A Juli, mi hermana le manda saludos, dice que está buenísima la voz que tiene. Bueno, estamos en radio, chico. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. ¿Y algo más? La ha cambiado, sin más que decir, nos despedimos. Bueno. Gracias por escucharnos, seguí y bueno. Seguí en sintonía. Un beso para todos los que anden por ahí. Chao. Si me dejan decir una cosita. Sí, a ver. Le quiero mandar un saludito a Belén, a Mati, a Pochi, a Rocío y a Micaela. Y a Yamila. A Yamila. Y... bueno, y después mando todos los demás. No, ¿qué es el de... ¿cómo es? ¿Qué? Perdón, no sé, Pablo, estás mandando saludos, como 20 saludos, viste. A mí me pasó algo feo también una vez. A ver, háblanos. ¿Pero eras eso? Sí. Si no, no. Estaba bajando las escaleras a la escuela. Sí. Y era siempre con escaleras. ¡Dale! Bueno, y... no. Vengo bajando así ya por el tercer escalón, más o menos. Tiene que ver con la cabeza. No, sí, con dale, la cabeza. Dale. Bueno, con todo. Dale. Ah, una vez vi una película sobre escaleras. Dale. Y me caí, me comí todo el piso y un chabón de una ventana justo estaba mirando y me dijo, estaba rico el piso, ¿no? Se me fue en la escuela. Ajá. Y bajó los escalones con la cabeza. ¿Estaba rico el piso? Sí, estaba rico el piso. Le faltaba un poco de sal. Bueno, vamos a mandar saludos, bla, bla, bla, a Ezequiel Delgado antes de que se duerma, que no sé si habremos llegado tarde, a Yamil que hoy nos va a escuchar, espero, a Papalardo, Federico Papalardo, que piensa que manejar es mucho más fácil de lo que es en realidad. A Franco, Gastón y Diego, de parte de Papalardo. A Lili, a Maribel, que desapareció a la faz de la Tierra. A Mire, que nos escucha de, no sé qué es, otro continente. Otro o la Barría, no sé dónde queda. A Jerry, a Terry y los chicos de Homero Mansi. A Floren, que hace un rato me dijo que no nos puede escuchar porque tiene mucha tarea, pero igual le quiero decir que la quiero mucho y que seguramente lo va a escuchar después esto. Y la vez pasada no se lo dije. A Betty, que si en una de esas nos escucha, le mandamos saludos. a Gabriela Benari, David Benari, Araceli Figueredo. Y ha pedido de Papalardo que Gastón deje el teléfono y agarre el skate. ¿Eh? ¿Qué? Odio la gente que dice patineta en vez de skate. ¿Patineta? Sí. Bueno, no sé por qué lo dije. Pero una patineta... No es un skate. Son distintos. Claro, por eso odio a la gente que dice patineta en vez de skate. Es como que diga viola en vez de guitarra. Porque la viola es otra cosa totalmente diferente. Claro. Bueno, no importa. ¿Tú qué querés mandar saludos? Bueno, yo quería mandar también un saludo a Carito Verón, que nos está escuchando también de Varela. ¡Caro! ¡Caro! ¡Caro! A Flor Ochoa, a Ángeles también, que me acompañaron caminando desde Varela hasta mi casa hoy. ¡Tanto caminaron! ¡Cuidado! Cuidándome para que llegue bien a mi casa. Mirá. Mirá. Nunca al revés. También saludo a Elías, también de la orquesta de Varela. Dijo que iba a estar escuchando. Los estudiados. Bien ahí. Y bueno. Y bueno, queremos decirle dos cosas, yo por lo menos. Una, háganos propaganda, así sus amigos nos escuchan, así subimos el rating, porque el boca a boca es más importante que nuestra volanteada pedorra. Claro. Sí. Aunque gracias a ella pudimos conseguirlos a muchos de ustedes y estamos agradecidos por eso. Y dos, les cuento que estoy aprendiendo a manejar, así que cuidado cuando anden por la calle y vean un dunita todo blanquito, porque... No, es muy probable que sea Walter. Pero manejo bastante bien. Un Renault 12. Y mi hermano también acá presente también está aprendiendo a manejar. Yes. Y piensa que maneja mejor que yo. Yo una vez estaba aprendiendo a manejar, pero... A mí se me apagó una, no importa. No, se te apagó. No importa. Se ponía a pelear, ¿viste? Yo estaba aprendiendo a manejar y después nunca más fui. No sé por qué. Pero estaba re bueno porque yo me sentía re poderoso. Porque yo apretaba el pedal y... Por el Parque Pereira decía, mirá, ¿dónde grit? Bueno, este tema es para Federico Papalardo. Que, de un perrito. Que nos está escuchando, espero. Si no, lo llega a estar escuchando y nos hizo pedir hacer una canción. Quiero chocar a los perritos. Bueno, sí, dejá dedicando una canción. Este tema es para Federico Papalardo, de parte de nosotros. Y nada, me dijo algo que le dedique, pero no me acuerdo, así que nada más. Thank you. Gardelitos, artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopias, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontrarlo en Almacén y Kiosco Los Gardelitos. Encontrate con la magia del cine. No te pierdas Enemigos Públicos, Fuerza G, G.I. Show, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Papá por un Día, Hannah Montana, La Película y La Era de Hielo 3. Disfrútalas en Cinema Center, Cinemark, Cines Hoyt y Village Cines. What is this dog? This dog is this this Strugen Dog. ¡Chabón! ¿Sabes alemán? No, estoy estudiando para una prueba de inglés. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi perro está hambriento. Ah, se dice My dog is hungry. ¿Dónde aprendiste? En la biblioteca Dr. Ernesto de Muro, que queda en Balcarce y Remedios de Escalada, Florencio Varela. Los martes y los jueves de 5:30 a 7:30 de la tarde. Podés consultar al 4287-3238. Pregunta por Patricia. It is this fantastic. No, no, se dice it's fantastic. Autoservicios Coca, lo querés, lo encontrás acá. Buscanos en cualquiera de nuestras sucursales, en Dance Radio 860 o en Las Américas 817. Carnicería, fiambrería, facturas, tartas, bizcochos y galletitas de elaboración propia. Autoservicio Coca, atendido por sus propios dueños. Che, ¿me acompañás a sacar un par de fotocopias? Dale, vamos, ¿a dónde? No sé, ¿conoces algún lugar? ¿Yo? Sí, conozco Toner. Te sacan fotocopias y también te pueden imprimir las fotos, te hacen recarga virtual. No, no, pero yo quiero fotocopia nomás. Te graban DVD. Fotocopia nomás. Bueno, te digo. Bueno, tal, vamos. Bueno, dale. Espera, chabón. ¿Qué pasa? ¿Por qué caminar si podemos bailar? Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425, Florencio Varela. Teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Hola. Estamos al aire. ¿Por qué siempre saludado? Dale, te toca. Esta semana estrenan en cine. Cinema Center, Florencio Varela. Mira a mí. G-Show, El Origen de la Cobra y Papá por un Día. Traducción: G-Show, El Origen de Cobra y Papá por un Día. ¿Otra vez Papá por un Día? Recopado. Sí. Estrena, debe ser otra. Lo voy a ver. Rescate del Metro, esta yo no son. La recadía. Está bien, esta no son estreno. Rescate del Metro 123, Fuerza G, La Era del Hielo 3. Y Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Y Hannah Montana. Y Hannah y la otra. No, porque no la haya visto. Así que ya saben, pueden ir al cine y ver estas películas. Hoy vamos a sortear en la trivia del día dos entradas para a elección de la película que ustedes quieran. Así que saben, dos entradas para ver cualquier película, cualquier día, en cualquier horario. En cualquier hora. En cualquier horario, lo que transmitan la película, no pueden ir. Son las 3:20 y quiero ver Harry Potter, loco. Y no te voy. Empieza a las 2. Quiero ver la hora porque tengo otra entradita. No, tienen que esperar que ya hay horarios para las películas. Entonces, bueno, ustedes pueden ir y con nuestras entradas. Y tienen son como, que... ¿qué son como pases gratis, ¿no? Son pases gratis. Entradas. Así que llámenos, ganen las trivias y vayan y disfruten de una película en familia. ¿En familia? ¿Y si vas solo? Uy, no sé. Si vas solo, decime, voy a ir solo y te doy una entrada a meterte. Claro. Bueno, Maxi, se abre la trivia, así que andá y poner el coso de la trivia. ¿Ve? Bueno, no. Ya te revisó, viste. Che, no. Maxi, se va a abrir la trivia. Si no lo digo yo. ¿Vamos? Mientras tanto, voy a mandar un saludo que no mandé hoy. A Lili, que nos está escuchando. Lili. ¿No lo mandaste? Sí que lo mandaste. Ah, bueno. Igual, le mando saludos de vuelta porque la quiero mucho, así que... Dale. Aquí comienza la trivia de... Radio. Hombre, está... Pasa que sin eso no podemos empezar, nosotros nos bloqueamos, no claro, sabemos... No sabemos qué pasa, si no sabemos... escuchamos eso... Y mientras tanto, vamos a las noticias del día de hoy. Del día de hoy. El mundo en la piel. Un hombre planea entrar al libro récord de los Guinness por tener tatuadas todas las banderas del mundo. ¿Cómo se llama el hombre? Rishi. El hombre, digo, Rishi. No el apellido. Se llama Guinness Rishi. Se llama Guinness Rishi. 67 años. Quiere cubrir absolutamente todo su cuerpo. Pero yo te pregunto, ¿no te llama la atención el nombre del chabón? Guinness Rishi. Guinness. Quiere entrar a los Guinness. Quiere entrar a los Guinness y se llama Guinness. Esto tiene su explicación. El hombre se llama así porque él se cambió el nombre a causa del famoso libro que registra los récords. Ah, mira. Bueno, a pesar de que la esposa le aseguró que jamás lo van a ver en público con él si lleva esto a cabo, él dijo que no planea descartar la idea, ¿no? Que tiene ganas de... O sea, que lo va a hacer. Claro, lo va a hacer sí o sí. Sí, que lo va a hacer. Se va a tatuar toda la bandera. De hecho, tiene programada toda la sesión de tatuaje. Y dice, en la primera fase, creo que puedo poner unas 70 banderas en mi cabeza y luego seguiré con el cuerpo. También me tatuaré las partes privadas, aunque todavía no decidí qué bandera colocaría allí. Bueno, Guinness Rishi dice que ya batió algunos otros récords, como el de adoptar a la persona más vieja jamás adoptada. No me imagino cómo habrá eso hecho. ¿Cómo habrá eso hecho? Hecho eso. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Eh? Hola. Hola. Hola. Hola, sí. Sí, sí. Soy Isen, el cantante de Richter, ¿qué tal? Ajá. Mira, yo te quería pasar las fechas que vamos a estar tocando este fin de semana. Dale, sí, las das al aire, ¿eh? Sí, bárbaro. Tenemos el próximo viernes, que es 7, a las 23 horas, estamos tocando en el Carguero en Bursaco. Sí. Y el sábado, a las 23 horas, en Rincón Naranja de Berazategui. Ajá. Dale, ¿el nombre de tu banda cómo es? La banda es Richter. Hacemos electro rock nosotros y vamos a estar tocando ahí presentando nuestro último disco que se llama Fin del Mundo. Entonces el viernes en Bursaco, en El Carguero, y el sábado en Rincón Naranja de Berazategui. Dale, listo. Ha sido dado la noticia entonces. Bárbaro, gracias. No, de nada, chao. Chao, hasta luego, chao. Así que ya saben, todos los seguidores de Richter, en Bursaco, creo el viernes, y después el sábado en... En el Carguero. En el Carguero. Viste, te pensaste que no estabas prestando atención, ¿no? No, sí, obvio, siempre prestaba atención. Seguidores de Electro Rota también. ¿De Electro Rota? Nah, esa. ¿Por qué? No, ¿dónde está? Esa está muy buena. Bueno, esperá. Entonces, queda. Adoptó a la persona más vieja del mundo jamás adoptada. No sé cómo será eso, ese récord. Pero ya lo hizo. Pero yo pienso que eso es una cosa mala, porque la gente adopta. O sea, no lo adoptan por amor, lo adoptan para romper un récord. Sí. Re mala onda. Sí, imagino la persona. ¿Y ahora qué hago yo, que soy tu hijo? No sé, anda no al sé. Sótano y nunca salga. El delivery, dice, también rompió el récord del delivery de pizza, el delivery de pizza más lejano. Bueno, otra cosa que no entiendo. Claro, va, compra a 800 cuadras, viste, del otro lado del mundo compra la pizza. Ah, bueno, pero esto... Trae refría. ¿Qué? ¿La pizza o sí, la seguro. Persona más vieja? No, la persona, la pizza, digo. La pizza más vieja. Un helicóptero casero. Un granjero chino, para variar, se construyó su propio helicóptero de madera. ¿Cómo se llama? ¿Por qué le hace decir los nombres? Wu Songjiwan, de 20 años. Construyó su propio helicóptero a pesar de solo tener una educación primaria. En 3 meses. en 3 meses armando la estructura básica con maderas. Creó una aeronave capaz de volar a 800 metros sobre el piso. ¡800 metros! Wow. La estructura básica con madera, supongo que todo no hizo el motor con madera y esas cosas, eso lo hizo con otras cosas. No, para mí, no sé, digo, yo le pondría un motor de una motito y... Yo le pondría un motor de lavarropa, ¿viste? Porque hace que gire. Eso un motor gire. De helicóptero. Haría raro. No, nah, pero eso no... ¿A quién se le ocurriría, chaval? ¿Qué? Dice... No hice un plano, la única fuente de información que usé fue tomada de internet a través de mi teléfono celular. Las aspas están hechas de olmo y el motor fue reciclado de una vieja moto. Ah, vos lo leíste, no. Chabón. No, chabón, eso se me ocurrió a mí. Claro. ¿Qué haría así? Yo lo haría con aspas de olmo, sí, de olmo. Un motor, ¿viste? Tengo este... Yo tendría este sueño desde la infancia, no sé. Yo si fuese él. Sí. Decir, ¿qué hice? Ahí. No, no tener que escalar las montañas. ¿Eh? Tengo este sueño desde la infancia. No tener que escalar las montañas y poder ir al colegio en mi propia máquina voladora, relató. Pero tiene 20 años tiene. 20 años. Y bueno, y no hizo el colegio. No, tuvo solamente el primario hizo. Bueno, pero ahora. De la infancia, quería el viejo con 20 años. Bueno, es joven, pero está bien. Reiteramos que cualquiera puede llamar y participar de la trivia. Las entradas al cine son de verdad. Y... Claro, están acá, en serio. No, están acá, no las trajimos, pero... Sí, que están acá. Hacía ruidito, ¿viste? Pero... Ahí hay una llamada. ¿Viste cómo sirve? ¿Cómo los ponen locos las entradas? El soborno. Nunca fue un soborno. No. Decimos que las preguntas no van a ser tan difíciles como la última vez, pero sin embargo siguen siendo difíciles, ¿no? Pero... ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? No se escucha bien, a ver, más alto. Carolina. Bajá el volumen de la radio. Ahí está, ¿qué? Carolina de Ferencio Varela. Carolina de Ferencio Varela, ¿cómo estás, Carolina? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Con ganas de ganar? No sé si ganar, pero nada, ganas de andar en la radio, sí. ¿Eh? Qué buena onda. La amiga de la que estaba recién Diana. Sí. Que no hablaba mucho. Mm. No sé qué le pasa, siempre escuché la radio y ella me dice, escuchaba la radio, 90.1, sí. Bueno, ya escuché la radio y nada. Estás terriblemente sorprendida. Sí. Bueno, ¿participás para la trivia o para contarnos tu anécdota? Sí, para la trivia. ¿Qué onda? Nunca se llega a reír. Bueno, la trivia es así. Vos tenés que responder 3 preguntas. Sí. Si las respondés bien, te ganas 2 entradas para ir al cine de Varela. El de Carrefour. Ah, no, quiero contar una anécdota. Bueno, está bien. A ver, contanos. Es mucho por eso. No, gracias, pero en el momento sí que las cosas van gracias. Sí, a ver, contanos, no importa, nosotros le ponemos onda y nos reímos igual. Nos reímos igual. Nosotros nos reímos de cualquier cosa. Nosotros nos reímos de todo. Dale, a ver. Estaba en mi casa, puse una puerta nueva. Sí. ¿Viste que a veces quedan alarmas? Sí, no. Que arreglaron. Ah, bueno, hacemos de cuenta que sé, dale. Vos imaginate una puerta con un alambre. Un alambrecito. Entonces yo venía a la escuela recontenta. Sí, ¿qué había pasado importante ese día? Re contenta porque no sé, porque volví a mi casa. Ah, bien. Entonces, era viernes. La puerta y digo, porque yo pasaba por un morfón. Sí. Y digo, tengo la puerta. Me empujo así la puerta y nada, me subí la mesita y me la frente una mesita. Pero bueno. Dios, el alambrecito. Igual, ¿sabes qué? No entiendo bien lo que pasó, pero. O sea, ¿viste cuando vos caminás con toda la onda y te pasa el niño? En el momento a mí me pasa muchas veces. Y sí, la verdad que es gracioso. Con el auto, ¿viste? Cuando te levantás del auto, que en la cabeza. Yo me choqué contra. En mi casa, enfrente de mi casa, ponen una feria los miércoles. Oh. Y bueno, dejaron uno de los puestos con la parte de arriba abierta. Y yo no vi esa parte, yo venía viendo para otro lado. Y cuando me di cuenta, me golpeé. Después me di cuenta que la podría haber denunciado. Decí que te pasó una sola vez, pero haber... pasó como 90 y nunca dije nada. Se pueden denunciar esas cosas y nos pueden dar la plata. ¿Las lonas que dejan los alambres también? Sí. Me tropiezan miles de veces. Bueno, eso es algo que tenemos que tratar de arreglar, porque no puede ser eso. Vamos a denunciar. A mi tía le regalaron un cajón de verduras. ¿Qué tiene que ver? Porque no quería que les denuncie algo. Claro, dijo, lo voy a denunciar. Le dijeron, no, tomá, llévate un repollo, qué sé yo. Y fueron armando le fueron armando un cajoncito. Y le dieron 50 pesos por eso. ¿Posta? Posta. Querían de ropa también. Re bien. Bueno, ¿querés mandar un saludo? Y a Dai. ¿A Dai? Y a Ben. ¿A quién? Bueno, piensa que le mandé saludos a... Julián. Sí. ¿Nenu es? La voz es... yo estoy muerto, no sé. Voy a empezar a poner voz de hombre. Bueno, muchas gracias por llamar y que la pases bien, seguí escuchándola. Dale, chao, beso. Oh, ¿sabes que estoy...? Me siento deprimido. Porque... ¿Por qué? Mi voz apesta y si las chicas se enamoran con las voces, yo voy muerto. Mi voz apesta. ¿Puedo mandar unos saluditos que no. acá mandan no. acá? ¿No? Bueno, no. Bueno, ¿qué? Bueno, a ver, sí. Por ser vos. Pero igual no son míos. O sea, llamaron, ¿viste? Y dice... les mando saludos a ustedes, a César y a Flor. Y a Ángeles. ¿Por qué hizo eso? Y a Gustavito. Y a Pocho. Bueno, estos saludos van de parte de Alex. Listo, me llama al aire. ¡Hola! Sí. Llamé, yo soy Fede. Ah, Fede, el que pidió el tema de recién. Claro. Sí. Bueno, ¿quién no lo creía? ¿Eh? ¿Quién no lo creía? Muchos. Claro, ah, bueno. sin... ¿Cómo creo que no lo creía? ¡Es Fede! ¡Ah, no, tarde, Fede. Viste! ¡Fede! Bueno, estamos por las anécdotas de la canción. Este chabón me suena. Tiene como 80, me yo parece. Yo presencié muchas. Sí. Voy a contar dos. Vale, a ver, contanos. La primera. ¿La primera? Sí. Sí, ya sé, pero lo que pasa es que hubo unos inconvenientes con el amigo Walter y entonces estábamos hablando. Bueno, sí, bueno, mucha explicación, dale. Bueno, la primera. No lo intenten en casa, lo que voy a contar. ¿Viste cuando uno tiene ganas de hacer algo arriesgado? Sí. Bueno, una tarde linda, así, tranquila, estoy andando en skate con mis amigos. En patineta. Okay. En patineta con tus amigos, ¿sí, bárbaro? Claro, bueno, entonces iba con... Había otro amigo, Diego, la moto. Ajá. Y no se me ocurrió la mejor idea de decirle, llévame. ¿Vos arriba del skate? O sea, yo arriba del skate y él con la moto. Bueno. Qué arriesgado usted. Yo pensé que me hacía algo normal como tirarse una montaña. Y con rulemanes afiladísimos. ¿No? Bueno, dale. Es que de una esquina a la otra, lo más bien, el tiro es perfecto. Sí. La vuelta fue, ay Dios. Bueno. Agarré la moto. Sí. Diego empezó a andar. Claro. Pero un poquito primero. Ah, y de repente pero le tiró con todas las ganas a la moto. Entonces yo así, agarradito como estaba, me fui un poquito para atrás, me desequilibré. Sí. Y a la velocidad que iba con la moto, que no iba lento, iba rápido. Claro, porque si no va lento, va rápido. Me caí de... Sí. Me caí del skate. Sí. Hice zapito con las manos. Ajá. Golpeé el codo, después el hombro, quedé tirado en el piso todo revolcado. Sí. 5 minutos hasta que vinieron a ayudarme a levantarme. ¡Fua! Hasta que se dieron cuenta que necesitaba ayuda, ¿viste? Claro. Che, me parece que no está respirando, vamos a ver qué pasa. Claro. Y la segunda, dijiste que tenías dos. Bueno, la segunda es, incluye a uno de ustedes. No, tío. Yo sé que a mí no. ¿Eh? A mí no, me imagino. No. Bueno, no importa, nada hace falta aclarar. ¿A quién? No se puede decir. No se puede decir esas cosas. Nos vamos a dar cuenta, dale. ¿Estaba con Julián? Dale. ¿Eh? Resulta que yo estaba observando a aquella persona, cómo se conducía por la calle. Con un auto. Claro. Sí. Y resulta que de repente venía así, llegó a la esquina, quiso doblar, se le ocurrió doblar así. Pero no le dio ni el volante ni el espacio de la calle para volar. Espera, ¿eso me pasó a mí o a mi hermano? Entonces, ya se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Se sintió la frenada terrible y terminó a 2 centímetros del cordón. Espera, eso es una muestra de destreza. A la hora de frenar y de reflejo. En otras palabras, fuiste vos, ¿no, Walter? Está, no. A mí me parece que después de... Esperá, ¿a vos te parece que qué? No, que a mí me parecía que no se había... que no se había... No, más vale que no dio los cálculos esa persona. O sea, dijo, acá voy a dar la vuelta como el mejor y después dijo, ¿qué estoy haciendo? Y el de al lado seguramente le dijo, ¡pará, loco, pará! Y entonces este chabón seguramente pisó el freno de golpe desesperadamente, le dijo, tranquilo, está todo bien. Claro. Metió reversa, dio vuelta como el mejor y siguió su vida panchamente. Claro. Quien quiera sea el que estemos hablando, ¿no? El claro, implicado. Claro, claro. Quien quiera sea el que estemos hablando, el cabo. Bueno, Fede, no vamos a hacerte gastar más teléfono, ya van 4 minutos 26, 27, 28 y así podemos seguir. Y supongo que te vas a quedar sin pulso. No lo entiendo, pero es la primera vez que llevo una radio. ¿Estás contento? Sí. Siempre hay la primera vez para todos. Sí. ¿Un saludo para alguien? Sí. Un saludo para Agustina. Sí. Que tendría que estar escuchando. No sé si está. Mira, yo creo que no, porque se le insistió mucho. Para Agustina, la que vive a la vuelta de mi casa. Dale, ¿alguien más? No. Bueno, listo, gracias por llamar. Gracias. ¿Seguís escuchando, no? Sí, que la pasen bien. Dale, igualmente. Cuídate, che. Sigue la sintonía. Bueno, otra persona más que malgasta nuestro premio, o que menosprecia nuestro premio, pero que nos deleita con sus anécdotas y nos hace pasar un buen rato. Así que sí. Un saludo a todos ellos. Y bueno, vamos a otra noticia. ¿Qué dice? El título lee. Chávez está bien grande con la grita. Cualquier cosa menos la iglesia. Cualquier cosa menos la iglesia. ¿Por qué tanto? Para evitar ir a misa, un niño de 7 años terminó desencadenando una loca persecución policial. No. Como si fuera un capítulo faltante en el libro La Profecía, un niño hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar entrar a la iglesia. En su desesperación, se robó el auto de su padre. ¡No! La policía de Chihuahueño City empezó a recibir reportes de que un niño de 7 años de edad estaba conduciendo erráticamente al mando de un Dodge. Su intento de fuga, mientras era perseguido por un patrullero, terminó de repente cuando detuvo el auto. Se bajó y corrió al interior de una vivienda. Un vocero de la policía relató que su padre le preguntó qué había hecho y el niño explicó que no quería ir a la iglesia. Obviamente, el desbocado joven no tiene edad para ser procesado. Su padre recibió una advertencia y fue urgido a dejar la llave de su auto en algún lugar menos accesible. Toda la persecución policial está filmada y la verdad es que los mocosos... hubiese estado bueno que me salga bien de una. Vamos a vuelta. Toda la persecución policial está filmada y la verdad es que los mocosos manejan muy bien. Mocoso. Es que el mocoso, pues yo le dije para que me incluyan a mí. Claro. El mocoso maneja muy bien. ¿Algo para comentarnos, Julio, sobre esto? Un desastre, chico, ¿eh? ¿Por qué? Pero, espera, yo admiro la valentía porque yo... No, está mal. Yo a mis 16 años... Está mal. Mismo, dice. Está muy mal. A los 16 años no me animaba a subirme al auto de mi padre. Y bueno, pero te puedes ir corriendo. ¿Por qué tenés que agarrar el auto y robártelo y hacer que lo jodan a tu papá? Pero tiene 7 años, no estaba consciente de lo que iba a hacer. Y bueno, no sé. Para mí está mal. Yo digo, ¿por qué directamente no decía, no quiero ir a la iglesia? Porque por ir habrá dicho muchas veces y no le hicieron caso. Le dijeron, vas a ir a la iglesia como tu padre y tu madre. Pero yo no, que vas a ir a la iglesia como tu padre y tu madre. Está recaliente. Se hacía el enfermo y listo. Tampoco, porque él iba a la iglesia y sabía que no es correcto mentir. Qué mal ejemplo, Pablo. O se puede tirar en la escalera. Y mejor que robar un auto es, ¿no? No lo robó, lo tomó prestado. Bueno, yo me voy. Bueno, vete, que te vaya bien. Lo tomó prestado. Ahí dice, se robó. Bueno, dice, o sea, se robó. Acá dice, se robó, pero es el padre. Y se lo robó igual. No creo que sea tanto como un robor. ¿Un robor? Porque si yo, no sé, agarro auto a mi papá y me dieron un par de vueltas, que lo he hecho, no es robar. Es... ¿Pero sin permiso? Una llamada al aire. Es recurrir a los recursos familiares. Recurrir. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Habla un vecino. ¿Un vecino? Ah. Sí. Bueno, ¿un vecino de dónde sos? ¿Eh? ¿De dónde sos? Supongo que Varela, si sos vecino. Sí, a la vuelta de tu casa, sí. ¿De la vuelta de mi casa? Sí. Me pongo nervioso, no sé quién es. ¿Te conozco? La bajadita, hay una peluquería enfrente, digo yo. ¿En la bajadita hay una peluquería? Sí, enfrente vivo. Nunca la vi yo esa peluquería. ¿Ezequiel? ¿Te llamás? Sí. Qué capo que soy. Ah, sí. Bueno. Sí. ¿Te llamaron para responder las preguntas? Dale, a ver, ahí te la decimos. Tengo que buscarlas. Mientras hablale. ¿Y cómo fue tu vida? Pero está. Bueno, ya está. Vamos con la primera pregunta. Dame tiempo. Presta atención que no es tan complicada. Bueno. ¿Cuál es la identidad secreta de Super Hijitus? Chan, chan. Hijitus. ¡Bien! Sí. Te dije que no era difícil esa. Bueno, esta es un poco más difícil. ¿Cuántos goles se pueden hacer en un partido de fútbol? Depende. ¿Depende de qué? A ver. Depende de él. ¿Eh? Depende del jugador. No, no, pero ¿cuántos goles están permitidos por las reglas? 10. ¿Seguro? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí. No, no. Los partidos de fútbol no tienen límites de goles. Te iba a responder eso, pero la puta ganancia. Bueno. Es una grosería. Bueno, bueno, ya está. Son tres preguntas y respondiste una mala, así que descalificado. Igual está con otra persona, decirle que llame en un ratito, que se haga pasar por otro y puedes participar de vuelta. Llamamos de vuelta y te cuento de cuando caen canales. Y llamar, entonces, ¿me puedes contar ahora, si crees? ¿Me puedes contar ahora? Una vuelta había salido del colegio a las 3 y fuimos a la fuente. Estábamos ahí jodiendo y cae la policía y nos empezaron a bardear y... ¿Y ustedes lo bardearon? Sí, lo bardearon. ¿Cómo que responde? Y nos paramos en la esquina que hay un... ¿Cómo se llama? Hay un pool. Sí, sí. Y vino sí. La policía y nos empezaron a decir todo y nos subieron al patrullero. ¿Cuántos eran? Éramos dos. Era como dos. No, no sé, un montón. Era como 20. Dale. Agarraron así. Salieron todos corriendo. Adentro nosotros patrulleros. ¿Y después fueron a buscar a su viejo? Sí, como a las 8 de la noche, bro. ¿Cómo a las 8? ¿Pero a qué hora las agarraron? A las 3. Ah, Me dieron ahí. Bastante tiempo. Una rebocha. Qué raro, los podía arremar. Che, ¿querés mandar un saludo a alguien? Claro, todo. ¿Qué? Nos pararon todos, nos pararon. ¿En serio? Sí, las pararon todos. Corruptos. ¿Y después no las pudieron devolver, despedir que se lo devuelvan? No, sí, eran dos flasheros los chavales. Qué mal. Bueno, me voy triste. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Vos conocés a una chica que se llama María aquí enfrente de tu casa? ¿María? Sí. Sí. Bueno, quiero que me haga la sonda más rápida. Bueno, pero decímelo fuera al aire, eso, amigo. ¿Cuánto será? Mirá lo que voy a decir en la radio, Fuera al aire. Dale. ¿Eh? ¿Estás fuera del aire? Sí. Bueno. Bueno, dale, atrevido, atrevido. ¿Un saludo para otra persona? Un saludo para Gaby, que está acá conmigo. ¿Brazo? Sí, para Gaby. ¿Y alguien más? Y un saludo para más. No hace falta, si no tenés, decime, ¿no? Y listo. Para una chica que vive enfrente de tu casa, que se llama Florencia. Bueno, ¿quién es? No sé. No, un saludo para todos ahí, están haciendo... Le hacen bien. Dale, piola. Gracias. Gracias. Listo, chao. Nos vemos, gracias. ¿Corta? Listo. Florencia, yo no conozco ninguna Florencia. Yo tampoco, no importa. Gente que busca gente. Claro. Gente que no conocemos. Claro, ¿está bien? Que no conocemos. Está bien. Mejor. Bueno, vamos a pasar un tema. Así que el operador que venía para acá vuelve a su cabina. Este tema va dedicado a Liliana, que nos está escuchando, espero. Y bueno, va con mucho cariño. Depends on who.

Bueno, este es el himno nacional para todo el país. Ya son las 12, empieza un nuevo día. La lucecita, Maxi, la lucecita. La lucecita, por Dios. Ahí estamos al aire, de vuelta. Unas enseñas obscenas, bien. Vamos a pedirles que anoten 4550739. Pueden llamar y participar por la trivia en cualquier momento del programa. Y vamos, el premio de hoy son dos entradas originales. Originales, a elección. Al cine, deja de filmar, al cine de Florencio Varela. El de Carrefour, ¿no? El cine que estaba en... Claro, sí, ya sabes. En Varela, el teatro ese que a veces pasaban películas de Disney. El ratoncito difícil de atrapar y esas cosas. No. No, le estoy robando. Igual ya cerraron. Tienen que pagar. Noticia, la leí vos, leí el título. Le injertaron la oreja en el trasero. Va, no te creas nada. Julia, no, Julia Schwartz se peleó, pará, se peleó con su ex mejor amiga por un novio. Eso me suena, eso me resuena. La lucha fue tan feroz que Michael Bond le arranca a Julia la oreja de un mordisco. La cuestión fue que esa parte de la cara estaba tan perjudicada que los médicos no podían cosérsela, coserle la oreja de inmediato. En busca de una... Ando para allá. En busca de una solución para que el costado de la cabeza de Julia sanara, de Julia sanara y a la vez la oreja no se descompusiera durante la opera. La espera a los médicos, ya está. De Colonia, Alemania, se le implantaron temporalmente en una larga. Me retrabé, bueno, le pusieron la oreja en la cola. Una vez que la cara sanó, los doctores se la reubicaron en el domicilio tradicional de las orejas. En el domicilio. Ahora sí, los médicos están confiados de que la cabeza de Julia no la rechazará. Pero, a pesar del esfuerzo y la creatividad del equipo médico, la mujer les inició acciones legales, o sea que los denunció. ¿Por qué? Qué buena onda. Mi cliente ha sufrido un estrés emocional, dijo el abogado. Temía salir de la casa por su desfiguración hasta que se la recolocaron. Chabón, ¿te imaginas que... ¿De qué es abogado? Que se equivoquen de lugar, que pongan la oreja. Mirá que se equivocaron, boludo, de lugar. Aparte, ¿cómo se van a equivocar de lugar? ¡Uy! ¡Este es el pie, no es la...! Claro. Hay que ser atando. No. Te imaginas, chabón, de capaz que la mina fue medio enojada con cara de... Pero la chica fue sin la oreja, ¿no? Y los chabones se la pusieron... Dijeron, bueno, mira, no te la vamos a poner en la oreja, así que te la vamos a poner en un lugar donde no se vea. Y bueno, qué sé yo, se ocurrió. Pero, ¿por qué se la pusieron? Si vos te levantás la remera, se ve. Ah, y en la pero cara no. Se ve. Igual, ah, pero es mucho más propensa la gente a ver la panza de la gente que... No sé. Sí. Ahora... Dejá de reírte, Paola. ¿Entendés? No puedo, Maxi me hace reír. ¿Yo por bueno, qué? Bueno, Maxi. ¿Vos? Te estás riendo. Deja mucho. Deja de hacer reír a Paula. 4555-0739. Pueden llamar en cualquier momento y cuando pedir... se les ocurra, cuando quieran. Sí, 7, 3, ahora, por ejemplo. Y así los chicos se deshacen de mí. No suena. A ver, entradas. ¿Qué no? ¿No, no se escucha? 4555-0739. Tienen que llamar y se pueden ganar unas increíbles entradas. Eran increíbles, ¿viste? Mirá que, cómo resulta. Tenemos un llamadito, mirá. Esto se llama buena onda. Con todo el sentido de la palabra. No sabemos si es al aire. ¿Será al aire? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es al aire? Bueno, no hace falta. Quería decir que esta canción es para Yamil. Si nos está escuchando, que es para él, así que... ¿El llamadito? El llamadito no es al aire. Si es al aire... No, no es al aire, bueno. Dale. Bueno, sí es al aire. Re triste. A ver. Hola. Hola, sí. Sí. ¿Quién es? Humilde programa, señor Walter. Gracias, ¿quién habla? David. David, ¿eh? De acá de la curva. ¿Cómo está, David, de la curva? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Sí. La verdad es que está perdiendo el programa. Gracias. ¿Llama? Sí, arremalo, lo quería cortar. Dale. Hola. Sí, hola. Sí. ¿Quería llamar por la... ¿Por la trivia o...? ¿O por la consigna? No, quería. ¿Cuál es la consigna? Me tiene que contar alguna anécdota graciosa que haya vivido usted. Ah. A ver si... ¿Sí? Si no... Pará. ¿Le podés bajar el volumen a la radio? No, ese es más si estábamos tocando ya. No, es la radio. Listo. Ah. Escuchame, yo quería saludarlo y decirle... está muy lindo el programa. Y también, ¿sí? Mandar un saludo. ¿Un saludo a...? Araceli. Araceli. Listo. Sí. Bueno. Ella va a hablar. ¿Ella va a hablar? A ver, hola. Hola. Hola. Hola. Hola, Araceli. ¿Sí? Es la famosa Araceli. ¿Sí? Sí, diga lo que usted esté por decir. Ah. ¿Eh? Felicitaciones por el programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Está muy lindo y muy ameno. Bien, vamos a buscar esa palabra en el diccionario a ver si es un insulto o algo lindo. Ah, mirá, bien, gracias. Bueno, quería mandar un saludo a alguien, aparte de David, supongo. Un saludito para David. Valga la redundancia, ¿sí? ¿Y alguien más? Para Patricia. Para Patricia, para... Y para ustedes. Y para nosotros, bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias por llamar, sigan escuchando, un beso, que estén bien. Chao. Bye. Bueno. Qué lindo. Así es, gente. Seguimos en la sintonía de... Nos hacen sentir queridos. Borrar. Sí. Gente de todas las partes del mundo que nos llaman y nos demuestran que la que cueva, alguien allá afuera escuchando. ¿Viste la bajadita? Todavía a la vueltita. Que alguien afuera del estudio que nos está escuchando, que nos está queriendo y apreciando. Sí. Bueno. Está bueno. Está bueno. Vamos con la última noticia del día de hoy, a menos que te llamas al aire y la tenemos que cortar en el medio. Sí. Otra llamada al aire. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Soy Alejandro Brás. ¿Alejandro? Brás. Sí, Brás. Esta llamada más que nada para informar sobre que el sábado a las 1 de la mañana se hace una joda en la casa de Gabriel Brás. ¿El sábado a la 1 de la mañana? Que ya sería... A las 1 de la mañana están todos invitados y hay para chupar y todo. ¿Estamos invitados nosotros también? Sí. Piola. Sí, pero tenés que decir la casa de Gaby Brás, porque no toda la gente sabe. Acá el operador dice que él va a ir. Mirá que yo voy, Ahí la digo, espere. Dale. Guardia Nacional. ¿Guardia Nacional? 1275. Listo, el sábado a la 1, ¿sería el Día del Niño? El sábado a la 1, el Día del Niño y... Ah, entonces lo voy. Va a haber... Castillo Inflable. Va a haber Castillo Inflable. Bandas en vivo. Va a Barney como animador. Piela. Buenísimo. Yo conozco... Barney rechupado, caído en el piso. Yo te consigo adorar a la exploradora, si crees. Y también vamos a hacerle la maldita a Barney. Dale. Bien ahí, loco, yo voy. Lo vamos a tener a Rodolfo, el... ¿Rodolfo el qué? El reino drogadito. Ah, sí. ¿Los Teletubbies no van? ¿Vos llevas algún amigo? No, los Teletubbies... Ahora los Teletubbies están acá, están acá durmiendo... Están preparando para mañana. Bueno, mejor porque no me gustan. Bueno, entonces, ¿ya algo más? ¿Querés mandar saludo o algo? O... Ya, quiero jugar por la trivia de vuelta. No soy Ezequiel. Ah, bueno. Ah, bueno. Si no sos Ezequiel. ¿Por qué la aclaración? ¿Qué? Está en el reglamento, no se puede decir. Bueno, te digo otra, esta es más difícil que la anterior. Bueno, dale, ahí va. Para matarla de una por... Sí. Tirar por jugar dos veces. ¿Cómo se llama el actor que personifica a Wolverine en la saga X-Men? Jaja, lo más. No se puede llamar dos veces. Cortó. Se ve que no tenía ni noción de película. Aclaro que no era tan complicada. Yo la sé. Yo no, pero igual. Yo la sabía antes de que me de escribirla. No la busqué. Sí, no la busqué. No la busqué en inglés. Otra llamadita para eso. De vuelta, ¿viste? Hola, no soy Ezequiel. No soy Ezequiel, esta vez sí. Encima no era, ay Dios, bueno. Para llamar, entonces, sepan que algo de cultura general tienen que tener. Hola. Sí. Decime tu nombre. Leo de... De la curva, ven. A ver, vamos a... ¿Qué palabras decía Hijitus para convertirse en Super Hijitus? Sombreros, sombreritus, conviértenme en Super Hijitus. ¡Bien! Por si no se escuchó, las palabras son sombreros, sombreritus, conviértenme en Super Hijitus. ¿Quién ganó? Perdón. Bueno. Dale, ya está. ¿Quién ganó? Sí, dale. ¿Quién ganó la final del Mundial de Fútbol de Corea-Japón 2002? Sí. Bien, y la última, pero no por eso más fácil. Sí, parecía lo mismo. ¿De qué color es la bandera de Irlanda? Sí. Pero no es complicada, señor. Verde. ¿Verde? ¿Qué más? Verde, blanca, ¿y qué más? ¿Y? ¿Qué vale más fuerte? Roja. ¿Roja? Mirá, es naranja. ¿Que se considera? ¿Vos qué decís, Juli? ¿Ah, no? No, no. No sé. Bueno, mirá, como que es como roja un... Roja no es naranja. Bueno, pero es... Re caliente, viste. Tres colores y le dio los tres. Vamos a hacerle la última pregunta. Bueno. Si ganás, si le das, ganás. ¿Cómo se llama el padre del zorro? El personaje, ¿no? Claro. Está Don Diego de la Vega y el papá, ¿cómo se llama? El señor de la Vega. Pero tiene un nombre. A ver, si puede pedir ayuda. El zorro es el zorro viejo. ¿Eh? El zorro mayor. Pero no es en la película, ¿o sí? El papá del zorro en la serie, conocida como El Zorro. La que anda en Canal 13. Bueno, si no, arriesgo. Don Diego. ¿Eh? El zorro de Don Diego, ¿no? Sí, muy bien, pero igual no es la pregunta. El señor de la Vega. A ver, se va orientando. ¿Y el padre? Alejandro. ¿Eh? Alejandro de la Vega. ¡Bien! ¡Bien! Se hizo esperar bastante, pero sin embargo ganó sus dos entradas. Las puede pasar a buscar. A partir de mañana, a eso de las 5 de la tarde en adelante, por Toner. Servicios gráficos. Si se no sabe dónde queda, ahora escucha la dirección en la publicidad o nos llama de vuelta y nos pregunta. ¿Listo? ¿Un saludo para alguien? Sí. Sí, a ver. Hola. Para Nancy y Gustavo de la Curva, que están escuchando. Dale. Buenísimo. Bueno, un saludo para Nancy y Gustavo de la Curva. Y para Héctor. Y para Héctor. Beso. Listo, para todos. Saluditos para Dale. Todos ellos. Beso. Bye. Bueno. Listo, salieron las dos entradas, entonces. Se cerró la trivia. ¿Eh? Se cierra la trivia del día de se hoy. Se cierra la tibia. La semana que viene tenemos dos entradas más y otros muchos fabulosos premios, así que sigan llamando. Vamos a pasar una canción. Una canción, esta canción está re buena. Es un hitazo. Sí. She left the party, have a good time. She looked so hearty, feeling fine. She left a smile, sometimes shifting cold. She'd be laughing when the end. Bueno, este tema va dedicado para Yamil, de parte de todo el staff. De acá de Radio. A pimper's paradise. That's all she was. A pimper's paradise. That's all she was now. A pimper's paradise. That's all she was. Every meet got an ego. Every need got an ego to feed. She loves the modern, ooh, up in the latest fashion. She's in the scramble, ooh, and she moves with passion. She's getting high, trying to fly the sky. Now she is bluesing when there ain't no blues. Oh, pimper's paradise. That's all she was now. A pimper's paradise. That's all she was. Pimper's paradise. That's all she was. Every need got an ego to feed. Every need got an ego to feed. Oh, pimpin' paradise. That's all she was. Whoa, whoa.

Quiero decir que mi perro está hambriento. Ah, se dice, my dog is hungry. ¡Juan! ¿Dónde aprendiste? En la biblioteca Dr. Ernesto de Muro, que queda en Balcarce y Remedios de Escalada, Florencio Varela. Los martes y los jueves, de 5:30 a 7:30 de la tarde. Podés consultar al 4287-3238. Pregunta por Patricia. It is this fantastic. No, no, se dice... It's fantastic. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. Bueno, vamos con el anteúltimo bloque, creo que de la noche de hoy, hablando en serio. Y vamos a hablar sobre el tema central del programa, que es el humor. Mucha vuelta nos vamos a darle al tema, pero lo que queremos decirles es que nunca pierdan su sentido del humor. Leonardo da Vinci dijo alguna vez: ¿Leonardo? De base y posiblemente. Eres reír fino, che di mortola. Qué feo. Significa, si es posible, se debe hacer reír hasta los muertos. Da Vinci era italiano. A veces nos pasan cosas malas, pero tenemos que saber que si dejamos de reírnos solamente vamos a estar peor. Claro. O sea, no digo que hay que reírse todo el tiempo, ¿viste? Ajá. Como la gente que no se toma nada en serio y a veces eso cansa. Pero tampoco hay que ahogarse en un vaso de agua. Y por más que el problema no sea un vaso, sino un océano, un mar, sí. El reírnos siempre va a hacer que la cosa sea mejor. A veces cuando crecemos y vemos a chicos grandes haciendo pavadas o jodiendo por la calle o cosas así, pensamos, qué inmaduros, ¿cuándo van a crecer? Como si la madurez fuese sinónimo de seriedad. Y para mí no es lo mismo. Uno puede ser maduro y reírse mucho y hacer estupideces y cosas bobas y seguir siendo alguien grande, entre comillas. O sea, alguien inteligente, qué sé yo, pero que se divierte y sigue pasándola bien. Y bueno, entonces para eso estamos nosotros, que aunque seamos re tontos a veces, lo que queremos hacer es que la pasen bien. Y si tienen algún problema o algo, hacer que lo dejen de lado por un rato y se rían y jueguen y se informen y se hagan más sabios y se ganen entradas y cosas y la pasen bien. Así que nuestro consejo del día de hoy es: ríanse, ríanse y si les queda tiempo, vuelvan a reírse. Y hagan reír a los muertos. Y no pasen tanto tiempo amargándose, que sea cual sea su problema, tiene solución. Claro. Y bueno, tenemos un par de saludos para mandar ahora. ¿Vos algunos en especial? Sí, a Melina, a Melanie, a Melunchi, a Malalín, a Dayana, a Araceli. ¿Por qué lo tenía que decir, viste? Atendé vos. Yo estoy con el celular. Claro. Dale. A Piccoli, es presente siempre. En Piccoli. Me queda bien Piccoli, no sé ni quién es. ¿Cómo? A Luis, a Hernán. No, te vamos a llamar ahí y, bueno, y te cortamos los saludos. Listo. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Para pedir un tema y para dedicar un tema. A ver. Primero lo dedico, ahí va. Se la bota música, amigo. No entendí un socotronco. Pero bueno, no importa. O sea, me puso muy nervioso, en serio. Saludos a Rubio de mi parte. Saludos para Rubio, para el Chove, para Alfredo, para Daya, para Dian, para Milce y para Andy. Para Jerry, para Terry, para Abby, para Belén y Leiva Joyas, para cualquier otro del cole que nos escuche re malo. Y para Jorgelina Araya. Para Mire, que nos escucha desde, ya dije, de otro país. Para Meli, para Lili. ¿Y vos? Tengo que avisar que me preguntaron recién, llamaron. Les quiero avisar que mañana en el Homero Mansi no hay clases. Ah, verdad. Porque hubo un caso de gripe porcina y... Ah, no, por es lo mismo. ¿Qué? Gripe A, no, es lo mismo. Sí, gripe H1N1. Gripe A, H1N1. Dale, sí, gripe porcina, loco. Claro. Porcina. Tanto van a sumar la gente lo conoce igual así. Bueno, y Y bueno, entonces suspendieron las clases por... Van a ¿hasta cuándo? El lunes ya hay clase de vuelta. ¿En serio? Me dijeron que el lunes no había. A mí me dijeron que sí. Bueno. Tengo la nota. El lunes... Después te la traigo. A mí no me dijeron nada. La nota. Eran los... Bueno, entonces... Yo vuelvo la semana... Esperá un poquito. Ah, quiero mandar un saludo a... Esperá. A Candy Gonzalo. Hay que cerrar el tema. Cualquier chico de Lomero Mansi sepa que mañana no hay clases y que el lunes posiblemente sí haya, pero no estamos seguros todavía. Yo no voy a Lomero. Bueno. Vos. ¿Tu saludo a González quién? No, a Candy Gonzalo. ¿Y vos, Maxi, un saludo? Sí. Dale, rápido. Qué malo. Oh, me caí. Dale. Bueno, sí, quiero mandar un saludo a Gaby, a Lorena, a Celeste. Dale, sí. A mi vieja, a mi viejo. Porque mi viejo me hizo el grana. A mi abuela. Y... nadie más. Leo, tengo ganas de pegarte. Ahora quiero avisar que los saludos que acaba de mandar Maxi van de parte de nosotros tres, o sea, Paula y yo. Yo quiero mandarle un saludo a Gabriel, a Limay, a Vero. Como no. También a Elías. Siempre presente. Siempre presente en nuestros corazones, amigos. Y, también saludo a Ileana, a Janina, a Lucas. ¿Lucas? ¿Qué Lucas? Es un compañero. Ah. Bueno, a toda la gente que nos escucha siempre en el programa. Sí, que siempre están... Me están con la oreja, buena onda. La oreja, la oreja parada ahí. Algunos acostados en sus camas. Tapados, ¿no? Hasta la nuca. No, hasta el cuello. Programa. Se re nota la ausencia de gente, ¿viste? Estamos esperando que... Bueno, no sé, para rellenar un poco. Yo le quiero mandar un saludo a Mati, a Pochi, a Rocío, a Micaela, a Belén, a Yamila, a mi mamá, a mi papá, a Fabiana y a todos los que escuchan. ¡Mis! ¡Ay, ah, a Fabiana! Ya dijimos a Fabiana. Y a Fabiana le quiero mandar un saludo. Soy Walter. Yo le quiero mandar un saludo especial a mi abuela, sí, Walter, que debe estar escuchando. ¿También a Laura? Ah, sí. A Laura también. Mira, tengo unas cosas del cine acá, soy Walter. Y... sí, bueno, el próximo programa sigue llamando, que no te hay más entradas para el cine. Entradas para el cine. Qué buena onda. Qué lindo. Bueno, eso uno más. Nah, ahí volvieron los dos. Hola. Lore, sos mi amiga. Sí, mi amiga también, aunque no te conozca. Bueno, sí, entonces yo ya mandé todos mis saludos. Vamos a pasar... ¿qué? A un tema de Mago de Oz. Para Raúl. Y después para Raúl, de Crucial. Y miren, terminamos con... Este es el último bloque, ¿eh? ¿Eh? Bueno, entonces tenemos un bloque más. Pasamos dos temas y después volvemos al aire, así que no se vayan, no hagan nada. Tiempo ya, un reino perdido en un lejano lugar. La noche se rindió al sueño de la eternidad. Ritos, brujería, almas buscando la paz. No duermas, no entres, no mires atrás. No grites, no escuches, no reces, no te servirá. La noche da paso al ritual, despertando la maldición. padre caras de pena y tristeza. En voces de estancada soledad y cada árbol es su ataúd. Bienvenido a la ciudad de los árboles perdidos, donde nada es lo que ves, donde nada es realidad. Al país de los perdidos, donde cada noche de yo mil árboles hablándome al oído. Quiero sentir que estás conmigo, que tus vos sos mi amigo y no eres, por favor, que sin vos yo no sigo. Ya no importa lo que digan, no me importa lo que me digan. Soy un tonto, un fanático, un loco. Yo de vos no me aparto ni un poco. Y vos mostraste una nueva forma de mirar de tu luz. Yo no quiero alejarme jamás. Y bueno, este sí es el anteúltimo bloque. Vamos a pasar un sketch, una pequeña parodia que conseguimos de por el Ares, bajamos la semana pasada, y que era para el tema del miedo, pero como no entró, decidimos pasarlo ahora. Vamos a pasarlo ahora, no, no queda muy descolgado con todo lo que estuvimos hablando, pero bueno, qué sé yo, la pasamos igual. Y bueno, dale. Y vaya el coso. Dale. Radio Creaciones, en colaboración con The Terror Films Corporation Company Microsoft Windows, presentan Terror en el Valle del Miedo, en compañía de la oscuridad. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Ah, hola, ma. Estoy acá con los chicos. Ah, bueno. Abrigate, que hace frío. Sí, sí, no te preocupes, que traje la capuchita. Bueno, hijo, me voy. Beso. Chao, ma. Beso. Che, Wendy, pasame la sal. Tomá, pasale la sal a el Frisu. Tomá, Frisu. Gracias, Toyo. Che, Wendy, ¿tu amigo se llama Frisu? Se llama el Frisu. ¿Pero qué quiere? Es el 19º hijo, ya los padres no saben qué nombre ponerles. Che, Wendy, ¿vamos al bosque a cazar lombrices? ¿Trajiste la gomera? Sí, sí, sí, la tengo. Horas más tarde, en el bosque... Che, me voy a buscar allá, que parece que hay un par de lombrices. Bueno, andá, che. Llévate a Tobio. Che, el Frisu, acá hay un montón de lombrices. ¿Y eso que está ahí qué es? Hola. ¿Qué hacen por acá? Es un hombre. Tiene un cuchillo en la mano. Y está afilado. ¿Descafeinado? No, afilado. ¿Cómo va a estar afilado? ¡Pues el cuchillo, menso! ¡Viene hacia nosotros! ¡Tenme todas tus lombrices! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Mátame! ¡Pero no te lleves nuestras lombrices! ¡Entonces tendré que matarlos! ¿No tenías un cuchillo? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Tobio! ¡Tobio! ¡El Frisu! ¡El Frisu! ¿Quiénes hizo esto? Bueno, ni modo. ¡Más lombrices para mí! Y bueno, ya está. Último bloque de posta del programa de hoy. Ahora sí se acaba. Aprovechamos. No, dije anteúltimo y después dije antepenúltimo, en serio. Y ahora digo último. El anterior era el anteúltimo. Así que bueno, vamos a mandar saludos. Repito lo del principio, porque por ahí engancharon después. Un saludo para Ezequiel Delgado, para Yamí, para Papalardo, Franco, Diego, Gastón, Lili, Maribel, Mire, Jerry, Terry, los chicos de Lomero Mansi, a Floren, a Betty, Gaby, David Benari, a Celi Figueredo. Y. A Lulú. A Rubio, Chuave, Alfredo, Dai, Diane, Emilce, Andy, Jerry, Terry, Abby, Belén, Leiva, Joyas, Mire, Meli, y para... A ver, tengo uno en la cabeza. Meribel, ya dije. No, digan ustedes mientras yo pienso. Bueno, Mati, Pochi, Rocío, Micaela, Belén, Yamila, Laura, o sea, mi mamá. Evi, Caro. Ahí está. A Raúl, el técnico de las PCs. Oriana, mi abuela. Para todos los chicos del Instituto de Profesorado de Historia. Para los empleados de Toner. Para los jefes de Toner. Para Alex, para César, Alimay, A todos los Bartolomé, Gaby, Vero, Alex, el Pera, si nos está escuchando, que a los chicos de la otra vez estábamos escuchando y estábamos. A toda la orquesta. ¿Orquesta de Florencio Varela? Bueno, a Melina, a Melanie, a Aguirre, a Daichu, a Luis, a Hernán, Chico, a Flor, a Ángeles y bueno, y a todos los a que quieren. Mi mamá. No. Y mientras nosotros nos vamos también. Le mando un saludo a la hermana de César. Bueno, quería decir a los chicos que estuvieron llamando hoy, que llamaron como 4 veces. Gracias por llamarnos tanto. Pero el tema ese lo tenemos porque hace poquito nos pidieron que borremos todos los temas que había en la computadora porque había mucha música. Así que ahora tenemos que traer temas nosotros en un MP3. Y bueno, trajimos un paro y no trajimos tanto. Así que para la próxima vemos si traemos Californication de Red Hot para ustedes. Buena onda para todos. Y ya nos vamos con Se va la voz de Japalota. Chao. Chao. Adiós. Quédese a mi lado, quiero vivir hasta morir contigo, quiero morir para vivir contigo, quiero seguir andando en tu camino, me haces feliz, lo haces sentirme vivo y no hay nada que mi alma desee más. Quiero en tus ojos brillando al solo quiero escuchar de tu boca decir, ven conmigo a mi casa, vivir junto a mí, que te estaba esperando, me alegro de ver que has cumplido mi pacto y me has sido fiel. Yo quiero hacerte rey. Fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? We'll be right back.